Bueno, vamos a la parte técnica, la parte de diseño de páginas de internet. Definitivamente, y estoy convencido, la gente piensa con dos partes diferentes del cerebro, la parte derecha y la parte izquierda, la parte técnica y la parte creativa. Definitivamente yo no pienso con la parte técnica, soy muy lejos de ser técnico y muy lejos de ser bueno para diseñar páginas de internet, no tanto el diseño gráfico, sino la parte de programación y la parte de programar códigos de internet. Sin embargo, hay gente que lo hace y que lo hace muy bien y a la cual yo respeto muchísimo, pero definitivamente, si no eres bueno diseñando páginas de internet o si no tienes conocimiento de cómo diseñar páginas de internet, ni siquiera te preocupes de eso, porque puedes ganar miles de dólares de internet sin saber hacerlo. Yo he conocido a gente que gana literalmente millones de dólares anuales por internet y hasta el día de hoy no saben cómo diseñar una página de internet y todo lo venden por internet. Aunque suene increíble, así es. ¿Por qué? Porque todo se puede subcontratar. Y repito lo mismo que te dije en el capítulo anterior. Tú dedícate a hacer lo que te apasiona, dedícate a buscar un mercado que lo necesite y lo demás subcontrátalo. Tú únicamente ofrece y vende lo que tú puedes brindar. Ahora, si tú no sabes diseñar páginas de internet, te voy a dar una muy buena opción con la cual puedes empezar y con la cual hoy mismo puedes tener ya diseñada una página para poder empezar a vender tus productos. Y te voy a dar la siguiente dirección para que vayas ahora. Ponte enfrente de tu computadora y vamos a www.mejorespaginasweb.com. Sin acento. Recuerda que no hay acentos cuando pones un dominio. www.mejorespaginasweb.com. Entonces, bueno, vamos a esta página. Te va a redirigir a una página que está en inglés. Te repito nuevamente, se la puedes traducir como ya te expliqué. Y aquí vamos a ver, el del lado derecho hay unas categorías. En una parte que dice Quick Search, hay varias categorías. ¿Y qué es esto? Es un sitio que vende páginas de internet prácticamente listas para usarse. Ya están totalmente diseñadas para que tú únicamente agregues tu contenido. Imagínate lo que te costaría contratar un diseñador gráfico para que te diseñara una página de internet. Cuesta bastante dinero para que la haga exactamente como tú quieres y muy probablemente ni siquiera te gustaría el resultado. Sin embargo, aquí tienes varias opciones de páginas que ya están previamente diseñadas, ya están prediseñadas. Tú puedes bajar el archivo a tu computadora, subirlo a tu servidor y puedes empezar a trabajar de inmediato con esas páginas de internet. Entonces, bueno, es una maravilla. ¿Por qué? Porque ya están diseñadas las páginas y puedes empezar a trabajar con ellas. Vámonos del lado derecho a donde dice Quick Search y vamos a ver las diferentes categorías que existe. Lo primero que vamos a buscar, ellos ofrecen, por ejemplo, diseño de logotipos, por si quieres diseñar el logotipo de tu empresa, diseños de tarjetas de presentación, por si quieres hacer tus tarjetas, que yo te recomiendo que lo hagas, porque vas a asistir posiblemente a eventos de internet. Y también ofrecen lo que es website, lo que es el sitios web. Elegimos entonces la opción de website. Y en donde dice theme, vamos a elegir, por ejemplo, vamos a ver las opciones que hay. Vamos a suponer que soy un abogado. ¿Ok? Entonces vamos a escoger la opción que dice law, leyes. Soy un abogado. Y le pongo cualquier color, cualquier estilo. Entonces, si le doy en ver, en donde dice view, la página me da varias opciones de páginas prediseñadas relacionadas con la industria de los abogados. Obviamente tiene espacios en blanco para que yo únicamente tenga que llenar los espacios, pero toda la imagen ya está diseñada. Tiene fotos y los derechos de las fotos ya están previamente pagados. Tiene fotografías, está de primer nivel y te aseguro que si tú contratas a un diseñador para que te haga una página similar, te costaría muchísimo dinero. Aquí las páginas que yo estoy viendo enfrente de mí, estoy haciendo eso en tiempo real, las páginas que estoy viendo enfrente de mí, una cuesta, por ejemplo, $26. Imagínate si vas a contratar a un diseñador gráfico por $26. Un diseñador te va a cobrar varios miles de dólares por diseñar una página de internet. Aquí con $26 puedes tener hoy mismo tu página prediseñada de internet. Aquí tenemos otra opción, por ejemplo, $27.99 y así sucesivamente. Hay una de $16.99. Por $16.99 puedes tener una página de internet. Entonces, yo Hasta la fecha no soy bueno diseñando páginas de internet y considero que esa es una excelente opción si tú no sabes diseñar páginas de internet para empezar a hacer comercio electrónico. No necesitas saber diseñar páginas de internet para hacer dinero. Repito, no necesitas saber diseñar páginas de internet para hacer dinero. La gente que más dinero hace en internet ni siquiera sabe diseñar páginas o sabe muy poco y la información muy básica de cómo diseñarlas. Entonces, si a ti te preocupaba cómo diseñar páginas, no te preocupes, lo puedes hacer con ese sistema muy sencillo. Es www.mejorespaginasweb.com.